Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona nit, una setmana més i benvinguts aquí a Metal Vortex. Yeah! Desafía el sistema, bé! Menos mal que te baixes del micro, que si no... que si no comencem amb altres històries. Pues bueno, hi ha coses que es poden decepcionar, com ara ja que sabem que el coronavirus ja està descobert des del 2003, per això es diu nou coronavirus al 2020, es diu així, pues descobrim que aquesta corona pues arrasa a tota, comença a arrasar a tot arreu. Igual que Metal Vortex estem arrasant amb el heavy metal. Lo que passa que nosaltres no som un virus, som pitjor encara que això. Així és que benvinguts aquí, avui a Metal Vortex, de 8 a 10 del vespre. Yeah. Ay, esperaba un mes, pero no tenía mes veo. A mí me decepciona mucho Dembélé, lo digo, me gustaría decirlo. Pero muchísimo. Eso que vaya, es un vallado de salsa. Es un vallado de salsa. Eso me falta tener... Estoy muy decepcionado. Amigo. Ya sabes. Hombre, bueno. ¿Qué tal, Sergio? A Dembélé solo le falta tener coronavirus ese, ¿no? No, porque sí que es verdad que ha pasado de 3 meses a 6 meses en recuperarse. No, ya hace 2 años ya pilló el ébola. Bueno, el ébola que no veía bola, Bolsley. No creo que se lo contagie nadie del vestuario, porque como no aparece por Can Barça tampoco. Bueno, pues ya sabeu que avui serà un programa dedicat només al futbol i que no posarem música. Posarem aquí veus d'intèrprets de qualsevol mena. O sigui, podem posar una història argentina, com uruguaya, com nigeriana, com de qualsevol lloc. Ja heu vist com comença el programa, doncs ja sabeu. Bueno, amigos, ya habéis detectado que David... Que sigue en su línea. Vuelve a haber desayunado una jarrita de desayuno en taza, de cerveza. Doble, ya sabes, malta, ¿no? Doble malta. 8 de la mañana puede ser, o 7:30. Venga, va, venga, comencem d'una altra mena. Avui a Metal Vortex tindrem la Pantoja. Us heu enterat de la història aquella que ja quasi surt de la presó? Sou Telecinco, què us passa, tio? Sou Telecinco, que Dembélé, la Pantoja. Es que vaya menudo, menudo equip de marujas que tinc. Hace tiempo, ¿eh? Menudo equip de marujas que tinc aquí al costat. Bueno, pues nada, amigos, vamos a empezar con el... con el clásico de la semana, Saxon. Nos vamos a la corriente, una de nuestras corrientes favoritas, que es la nueva ola británica. Dembélé. Ah, mira, ya te decía. Dembélé. Y en este caso, la Pantoja. Los últimos grupos que salieron ya al final, ya cuando ya empezaba ya va a decrecer, estamos hablando de Grim Reaper, y vamos a poner su canción, yo creo que más emblemática, que se titulaba además el disco, See You in Hell. Ahí tenéis, año 84, Grim Reaper. I'm not afraid to Bueno, amigos, ahí tenéis una de las últimas clásicos de la nueva ola. Ya este grupo después tuvo un mini éxito por ahí por Estados Unidos. Y como sabéis, últimamente, pues este hombre, el Steve Grimmett, el cantante, pues tuvo, pues bueno, tuvo un pequeño problema, que le cortaron la pierna. O sea, tuvo una gangrena de estas y nada, pero el tío ahí está, al pie del cañón, con la pata a palo y para adelante. Le pilló gira por Sudamérica. Le pilló de gira, y el tío acabó las fechas, o sea, con un par, De fet, va estar operat a fora. Exacto. Diguéssim, a fora del lloc on... Por la privada, pero, ¿no? Pero se ve en que fue a hachazo directo, o sea, recortar la pierna, venga. Pero sería por la privada. Un poquito mucho, de reflex. ¿No? Un poquito de reflex y a cantar. Un poco de betadine. Y no ha perdido el reflexo. Bueno, es un verdadero metalero, porque la verdad es que, vamos, otro se hubiera acojonado, Pero la mutua ahora te hace maravilla. El tío está, no sé si va bueno, de hecho, el año pasado saca un disco bastante, bastante bueno. Bueno, pues nada, ahí tenéis a los Grim Reaper. Y bueno, ahora vamos a continuar con otro clásico de la nueva ola. Onda, sorpresa. En este caso, unos, yo creo que más conocidos son los Raven. Un grupo que últimamente tocan mucho por aquí y bueno, pues es un grupo que en sus primeros discos pues bueno, pues tuvieron bastante notoriedad. De hecho, hicieron una gran gira con los Metallica al principio, cuando ellos tenían el 4-1 y Metallica el Kimenol, y hicieron bastante amistad. Y de hecho, bueno, siempre han dicho que es uno de los grupos digamos que germen, ¿no?, del thrash metal y todo eso, porque la verdad es que le metían mucha pastilla. En este caso, vamos a poner un tema más lentito de su LP del año 82, su segundo LP, del Wiped Out, y el tema Star Wars. ¿Como la película? Como la película, me imagino. We'll be right back. Bueno, ahí tenéis a Raven en su mayor apogeo. Su primera trilogía es muy recomendable a todos, hasta el All for One del 83. Y nada, ahí tenéis un poquito de... de caña. Pues vamos a seguir y vamos a seguir. Date, con... pues sí. Gracias, Sergio. Bueno, me voy, ¿eh? Gracias, Sergio, por tu contribución. Cierra la puerta, salí, por favor. Nos vemos, cierra la puerta que ya entra frío. Bueno, ya hace calor y todo, ¿eh? Está nublado, pero. Yo es que soy un volcán, ya, un poco. Bueno, como... bueno. Perdona. Bueno, pues. Me lo dicen todas. Vamos a. Y te sorprendería, Miguel, que me lo dice. No, es que me sorprende mucho que te diga. Pues nadie. No te sorprendas tanto. Bueno. Pues vamos a seguir con el tema y vamos con un grupo que está tocando ahora mismo en la Sala Bóveda de Barcelona. Son los Rage, que ya sacaron disco titulado Winds of Rage. Ayer estaban descargando en la Sala Totem de Pamplona. Hoy le toca a Barcelona. Y bueno, pues ya os adelantamos algo. La verdad es que han sacado un disco muy, muy, muy poderoso, muy, muy, muy rotundo. De peso, ¿no? De peso. De peso, sí, ¿no? Además, en relación... Dice que ha reforzado el escenario, ¿eh? Porque Vivi ya... ya han puesto un anexo para el bajista, ya, ¿sabes? Por eso son tres, ¿eh? Porque no ocupan, porque ocupa mucho el cabrón. Es que más se hunde la tarima. El disco sólido, ¿no? Muy sólido. Él ocupa, han puesto unos andamios debajo del escenario. Pibi unos puntales. Ocupa la parte central, obviamente. La batería detrás. Es que la mitad de él debería pagar la entrada. La mitad, vale, cobra, vale. Y la otra mitad paga. Ya está bien, estos metaleros. A ver si hacemos un poquito de deporte. Quería rodearlo la policía y tuvieron que llamar refuerzos. Bueno, pues seguimos. Bueno, pues después de esta pequeña coña marinera a costa del... Pero gran, sabéis por qué no lleva canana ya, ¿no? Lo sabéis, ¿no? Por el volumen. No se la puede apretar. Volumen brutal, sí. Es que nadie se ha atrevido con la triple canana, ¿eh? Doble sí, pero la triple... Tiene que ir ya echando cada vez más. Bueno, pues el caso es que eso, que quería hacer un poco de crítica del disco, la verdad es que... Con unas bridas, ¿sabes? La va cogiendo. Tío, ya está unas bridas... Ensanchando la base, unas bridas, ¿no? Negras, negras. Tío, esto, conforme la base. Se le van bueno, es que tenemos que aquí crear el merchandising, pero podíamos crear también la triple, ¿eh? La triple canana. La triple canana. La triple XL, ¿no? También, XL. También. PBI, ¿no? PBI XL. Sí, sí, con tres camisetas el tío. Bueno, pues mira, llega este y todavía no hemos presentado el tema. Bueno, el caso es que que han sacado un disco muy recomendable, no voy a decir más nada. Y os voy a poner la tercera canción, Chasing the Twilight Zone, que es una de las canciones que presentan y que yo creo que será de las ineludibles en próximos conciertos y próximas giras, porque está muy, muy bien. The Race, parlas. Del sí. Rey, sí. Hostia, que se me va a ser tú. Esa voy. Se ha olvidado. No, ya han incorporado. La entrada. Han incorporado el artista de invitados, son Savage Messia. Ah, vale, esta gente son de... Son de Inglaterra. Han incorporado al Savage Messia, una gran formación. Pues nada. Que són els primers que toquen. I que sapigueu que Judas Priest, al 84, amb el... Cuidado, lo que vas a decir. Defenders of the Faith, li dedicaven un tema al Reis. Era aquell de... P.B. Bornein. P.B. Bornein. Bueno, amigos. Amigos, si no os parecía bien que meteros con el PB, con el peso de P.B. y su volumen, ahora pues lo ha redondeado. Ha sonado sí. Muy flojo, ¿eh? Sí, muy flojito. David, sí. Cierra la puerta cuando te vayas, por favor. Así que sin más lo pongo antes de que sigamos diciendo más paridas. Rage y su Chasing the Twilight Zone. Hostia, pues ahí habéis tenido a Rage, este fenomenal tema de su último disco, Wings of Rage. Y ya os digo, todavía estáis a tiempo de salir corriendo e ir a Bóveda a verlos. Sí, bueno, he començat la primera formació a tocar, però... A veure, són 20, eren 22 anticipades més despeses i 26 de la guixeta. O sigui, tampoc no variava res. Era simplement saber la quantitat de gent que podia anar. Que sapigueu, has dit lo de Rage, no? Sí. Que es va trobar amb l'huracà. A veure, quin, quin huracà? A veure, quina dius. El Hanny Murray. No, el diumenge van tocar a Anglaterra. Sí. Però va haver el huracà, no és el Gloria. Bueno, era un huracà, sí, però bueno. I tenen tocar a París. El Celia. El Celia. I van tenir de tocar a París, tocaven dilluns, i van tenir de suspendre el concert. Sí, però no serà por él, no se lo lleva. No. Venga, David. O sea, ese tío se mete en medio de cualquier huracán y tornado, lo que sea. Y el pelo tampoco se le va. Como alguien le pasa información de lo que le estén diciendo. Y no la semana que ve aquí. Mucho cariño para ti. Pibe, eres un superviviente. Tiene un repertorio muy sólido. Bueno, pues pantalla todos los aeropuertos, el túnel y todo eso. Aquí, pues al final van a venir, sembla que ahí a Sevilla y avui aquí, ¿no? Tocan y demà a Madrid. Bueno, continuem. Bueno, pues continuamos aquí con una banda que, por cierto, fuimos a verla este sábalo pasado a Rubí, a la sala, bueno, al Spy 13-14, a la 13-14, a la Rubí. Perdona, Pepe, estaba Ortega Cano también, ¿no? He visto fotos que sale Ortega Cano. Sí. Sale de su... Siempre que me toca a mí... De su cuadra. Es que no puedo con vosotros, tío. Ahora ya no puedo continuar. No le corte. No. Que pierde el hilo, coño. No, ¿por qué infilte de perder, tío? Se le excusa de esa manera. El novillero de Ortega. No, pero es que aparte ya se ven los ojos, vamos, la dieta de que lleva todo el día, se le ven los ojos, tío. Bueno, y que no puedo, tío. Y continuamos con este gran grupo, Lina Morten, que por cierto tocaron el sábado pasado en la sala 13-14 de Rubí. Era grande, ¿no? La sala. Sí, una sala que para mí, guapísima, con una gente allí de Rubí encantadora, tanto los que estaban en la barra como la gente de la puerta, gente muy, muy maja, muy agradable. Y solo el grupo telonero Los Dalias, que era un grupo de allí local de Rubí, haciendo un heavy así con rabanazos tras muy buenos, pero sobre todo hacer mención a Lira Morten, que con un sonido espectacular, y su cantante Sergio, que tiene una voz de verdad que a muchos de grupos famosos nacionales ya les gustaría tener la voz que tiene Sergio. ¿Sabes a quién se parece ahí viéndolo y tal? En esta pose, ¿eh? Se parece al Mesías Marcolín. ¿Mesías Marcolín? Al de Carlemas. Hostia. ¿Lo ves o no? ¿Le pones la sotana? ¿Eh? ¿Cómo lo ves? Hostia. Doncs allà va sortir, diguéssim, amb les ulleres, el mocador al cap i... Bueno. No, la veritat que és una gent, però super estupenda. Nosaltres que tenim el plaer de conèixer-lo, tant al guitarra i a l'altra guitarra, que com jo li he posat el mot de l'hombre tranquilo. És una banda muy buena, muy buena. Directa... Y su disco es tremendo. Sí, y bueno, y aquí os traigo el tema de su segundo videoclip, extraído de su primer y único trabajo hasta la fecha de momento. El LP el tiempo contra el tiempo y el destino, donde llegué en este tema, que es su segundo videoclip, donde colaboran Eric Moya de Del Drac, Héctor Yarradó de la banda de heavy metal de Rubí Timeless, Javi Giano de cantante de la banda de heavy power metal Sea Blood Bane, que por cierto en el concierto este del sábado subieron a cantar el Javi Giano de Sea Blood Bane y Héctor Llorador de la banda Timeless a cantar, y fue una canción espectacular donde el público se venía abajo. Y es que es aquest tema, escolteu-lo bé, perquè és un himne del heavy metal. És un himne del heavy metal, per això he triat aquesta cançó. I va per totes oients. Aquí us deixo al videoclip aquest tema, el Resiliència de Lira Morten. A ver, firme. Que te firme, ¿no? Bueno, sembla que ha petat l'ordenador. Sembla que ha petat l'ordenador. I... sí, sembla que ha petat això. A veure, si, no sé si es reinicia, si una cosa o Sergio, si una altra... Sergio, ¿qué has hecho? Però bueno. És Sergio, que ha fet alguna història. Jo no he hecho nada, ho ha sigut tu. Bueno, pues, Lira Morten, com podeu comprovar el que és el tema aquest, pues, ha sonat de puta mare. I en directe encara sonava molt millor. Molt, molt millor. Molt millor, i amb els tres cantants és que es trencaven el coll tots sí, la tres, que sí, a part de Sergio. Va ser un concert de puta mare, la que veritat que sí. Que jo estic aquí comentant una cosa, és que Sergio, diguéssim, no tindria paral·lelament i en diferència, però amb Rock Halford, les agudes i les greus, és que no tindria ni una puta diferència amb ells, eh? Aquest és capaç control, de donar les dues totalitats. Bueno, saps el que passa? Són de Catalunya, tio. Pues què, pues millor que català no hi ha pas. No, el heavy metal de Barcelona és maleït, o sigui que sempre ha sigut així i no té més solució. Així és, Ángel, ¿en qué continuem? Pues nada, buenas tardes a todos y nada, un saludo muy especial al Joaquín por su Oscar, ¿eh? A Joaquín, que lo ha hecho muy bien. Joaquín Fénix. Ese mismo, sí, aquí del barrio. Y nada, acabamos ya la tanda de los perdedores de Rock and Roll Hall of Fame con el último de la lista, hablamos de los Motorhead. Ese power trio, ya sabéis, esa formación altamente energética, poderosa, sin fisuras, como bandas como Coroner, Venom, los mismos Raven que han sonado hace un rato, o Café Quijano. Vamos a poner un tema. ¿Cómo? Un tema de su clásico, esa formación power trio, junto con Phil, Lemmy y Eddie. Ese Metropolis, ese No Sleep Till Hammersmith, con todos vosotros, Motorhead. This one is called Metropolis. We'll be right back. sonido altamente energético, como os decíamos, de los padrinos de los padrinos del thrash metal. Y bueno, deciros que, como ya sabéis, un saludo a ellos tres que están en el otro barrio. Bueno, pues anem a continuar, que sonava el telèfon un parquí, estàvem escollint a veure entre les cinc personalitats que hi ha al voltant meu. Se ya no ha habido hostia por cogerlo. Pues a ver, aquí tothom tirava la mà cap endavant i estava, semblava jo, el joc antic d'allò de pujar la mà i treure la de sota. Bueno, pues no, no ha passat aquí. Anem a continuar amb algú d'aquí. Abans d'ella una cosa, abans d'ella lo que era la situació maleïda, la situació maleïda que existia a Barcelona. I anem a trencar-la. Si quieres ver a... Dilemia, impostores, King Sapo. El viernes 13 de marzo, a las 8:30 de la noche, ven y tómate unos tragos primitivos de Aguas del Prat con el Niño Gurú. En la sala Ramón Romagosa de Cornellá. Por solo 10 pavos. Dilemia, impostores, King Sapo. Es la noche. Venta de entradas en codetickets.com y en la Factoría Musical. No podéis faltar. Rock and roll. Rock and roll. Bueno, pues es la cuña de... Se va muy bien, sí. Muy bien. Esa cuña, para recursar lo que es el heavy metal. Apartado de King Sapo. King Sapo, que son los antics del Dorado, que van a estar Can Mercader... De 2 anys, ¿no? Fa 2 edicions de Can Mercader, diguéssim, ¿no? Pues anem amb una formació maleïda que, bueno, pues curiosament... No estabas en el Dorado, ¿eh? Recuerdo que te fuiste. En el Dorado no estaba. Ya, algo os va a trencar la cama. Estaba buscando el Dorado y encontré una cerveza y ahí... Algo os va a trencar una cama. Y hemos sortido en ambulancia. Una cama, no un genoll. Venga. El niño la capea. Pues no, mira... ¿Cómo pueden haber tantas lesiones en conciertos de este tipo? No lo pues, entiendo. Hay más que, yo, que pues los capos que, de fútbol, ¿eh? Mira, yo lo que això és perquè es va ficar la bota, simplement. Pues bueno, anem a continuar amb lo que és el, la veritat del heavy metal fosc, el heavy metal negre a Catalunya. I jo us vaig veure aquesta penya sobre el 87 amb allò que era la festa de l'Avant, la festa del Pesuc, a prop del teu barri, Pepe. Sí, allà a la recta de Montjuïc. A la plaça, exacte, a la recta de Montjuïc, a la plaça. Eren teloners de los Suaves, s'anomenaven Aquelarre. I, bueno, curiosament, pues laboralment, vaig conèixer a lo que és el cantant i em va dir, diu, joder, això seria el 93. I em va dir, hòstia, tio, volem treure el primer EP, després de les maquetes, una cosa, l'altra... Però te reconoció, què? Perquè tu ja, no, del 87 al 93, perdiste el pelo. Sí, correcte. Pues, no. Correcte. I jo, i ell era un tio prim amb cabell i era actualment un tio amb 4 rissos i gros. O sigui, tampoc no. I hòstia, vam començar i dic, joder, jo sóc el cantant d'Aquelarre. Aquelarre amb Q, no els argentins, és d'aquí. I, joder, i vam començar a parlar. I des de llavors vaig començar a buscar a veure quan havia sortit aquest disc. I no ha sigut fins al Regal de Reis d'aquest 2020 on he trobat el CD descatalogat. Què això vol dir? Descatalogat. Que te l'has comprat en Rosnellà, no? Sí. Eres un canalla. Sabes que solo has ido a Rosnellà cuando valen al 30%. En la liquidación. Qué ruin. Que te la lleva todo hasta los cuadros. Mira, però mira, aquestes coses. Tu vas a qualsevol lloc i busca'l. I descatalogat és el que significa, no? Que sí. Significa que no està ni en catàleg. Que sí, però que te los has comprat al 30%. Que cuando vale al 50%. Al 50, no et passis, tio. M'han dit que estava renegociando, eh? Que I li vaig regatejar. Li vaig regatejar, vamos. Bueno, pues aquest disc pues, va ser per mi una il·lusió increïble. És comparable amb el que va treure Zeus, amb el que van treure Asturion, amb el que van treure Thor, dins de les maquetes, els primers LPs. És comparable a tota aquesta música i aquell moment. En realitat, el que ens porten són 8 LPs enregistrats, els que van tenir valor a treure, i després ens porten el que són 4 temes extras en el que porten el que és el seu single Rockero Moriré, que és el tema més conegut d'aquesta formació del Aquelarre. L'EP es titula Noche de Brujas i anem a punxar el que és el tema 4, és Cautiva, és heavy metal dels anys 80, doncs fet aquí. Aquí els teniu, el Aquelarre. We'll be right back. te bastó lo que me hiciste sufrir. Cautiva. Cautiva. Bueno, pues aquí teníeu aquesta gent, els Aquelarre, una de les formacions ja inèdites i que, per dir-ho d'una mena, estic supercontent d'haver trobat un descatalogat que estigui a la meva butxaca. Bueno, però que sepas que en esa tienda decían que tenían muchos LPs d'estos históricos i tal, i no te sabía el pelo. ¿Eh? O sea, ha sido aparecer la semana el 50% y se te ha visto. La semana que viene dice que, vamos, lo ha fundido todo. Los cuadros, te ha llevado hasta el tocata. 5 años abierta la tienda y se ha pasado cuando quedaba 5 días para cerrar. Y le ha llevado camiseta de todas las tallas. La semana que ve portaré una otra descatalogat y la següenta una otra, para que son el mejor regal de Rey. ¿Sabes lo que se rumoreaba por ahí por el Facebook? Dice, joder, macho, si hubiera venido este en otra época, bueno, me lo tengo que chapar. Bueno, continúen. Bueno, pues nada, amigos, ya sabéis, esto de la gente del barrio, nunca os fiéis, como diría aquí nuestro amigo padrino, lo peor de heavy son los heavies. Que no se olvide, y es verdad, además. Y sobre todo, vigileu a Sergio si os ve de mano una birra. Bueno, bueno, es verdad que no, yo juego mucho la mala costumbre de verme las demás. Eso es lo que iba a pero decir. Pero sí que es verdad que, bueno, a no ser que te traigas una San Miguel como tú, que entonces sí que es un toque diferencial, pues ya sabes, son todas iguales. Tío, vas 2 centis menos una estrella. ¿Eh? Vas 2 centis menos una estrella. Sí, ¿no? Ya vale la pena, ¿no? Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con una novedad de otro grupo, digamos, De segunda fila y del metal, pero que siempre han estado ahí dando caña. Estamos hablando de un grupo que también apareció en la época de la nueva ola, pero en este caso desde Canadá, los Anvil, un grupo importante. Os recomiendo los dos primeros álbumes, no, bueno, los tres primeros álbumes, que son muy buenos y que últimamente hacen discos más que decentes. Y películas, ¿no? La película sobre todo es una película que tenéis que ver, es una pasada, para que sepáis lo que es la verdad, el verdadero currante del metal, que pensar que a veces es mejor estar en la fábrica que haciendo según qué cosas, ¿eh? Y vamos a poner su último LP, que David, ¿cómo se llama? Legal at Last, ¿no? Algo así. Sí, lo metéis en el título del tema. Pues ya está, y vamos a poner el tema título. La verdad es que es un tema, sobre todo el riff, que puede recordar incluso a los Motorhead. Y bueno, veremos cómo es el resto. El disco sale el viernes. Ahí tenéis a lo último de Anvil. Bueno, pues nada, ahí tenéis ese tema, yo creo que es muy resultón. ¿Qué te ha parecido, Ángel? Sí, resultón, sí. La voz limitada, fea... Fea, horrible. Un verdadero guarro cantando aquí nuestro amigo Lips. Un saludo, Lips. Un saludo. Que estarán aquí en concierto, ¿verdad? En abril, ¿no? en abril, justo el viernes, justo un día antes del de Michael Schenker y un día después del de Ross DeVos y dos días después del de Geoff Tett. O sea, tenemos una semana complicada. Sí, es una semana donde, ya sabéis, los hígados pueden tener grandes problemas. Los hígados y las familias. Bueno, y recordar que también. Y también puede haber, exacto, ir contratando un abogado. Un abogado para cuando os dejen tirado. Dos abogados, uno laboralista y otro de familia. Exacto, amigos. Y no sé, buscaros la entrada por la ventana o algún rollo de esto. Sí, porque seguramente tendréis la maleta fuera. Que va tú en tres esquenas y dios que semblaba que había. Ya te digo, buscaros un coleguita que en un momento dado ir hablándolo ya, que os queda un mes. Pagar las entradas en metálico, que no quede rastro en la, cuenta. Exacto, en la cuenta, ya sabéis. En la picheo, de todo tipo. En heavy metal siempre se paga en metallic, tío. No me acaba de reír. Las entradas por internet, que me da una rabia. Y recordar que no puedo con vosotros. Y recordar que también, aparte de los conciertos aquí comentados, viene el La Fugu con Creator, viene Destructo con Crisis, o sea que el mes de abril el sueldo a 1.000. Ya tenemos aquí fotos de la actuación de Savage Mesia en el concierto del Rey. Que tiene ahí un cámara infiltrado, no hay nadie que pueda filmar, eso es un verdadero, o sea, amigos, feliz. Es un verdadero, o sea, una primicia, una foto del concierto de Rage, nada menos, tío. La ha conseguido David con su unidad de telonero, una unidad móvil, ya sabéis que te cachean y vamos, quien haga una foto, vamos. Desde aquí, desde Metal Vortex. Desde Metal Vortex. Y retransmitir también a Salto Mata Radio Rosa. Tens aquí un satélite voltant. Un satélite voltant pel teu cap. Això és impossible. Aquí penso que extraterrestre, vols dir? Un satèlit que dona voltes, no sé. Bueno, vamos a seguir con más música y quiero hablar de un personaje. Bueno, una persona, pero que su personaje trasciende. Y hablo de Steve Harris. Steve Harris, como todos conocéis, bajista de Iron Maiden, y que no tiene bastante, o sea, es un tío que lo tiene toda la vida solucionada, que está acostumbrado a tocar en los escenarios más grandes del planeta, yendo en avión de punta a punta, sin necesidad de hacer nada más, y sin embargo se mete en un grupo como British Lion y va en autocar por salas pequeñas a hacer pues su música. Han estrenado ya su segundo disco titulado The Burning. Oye, una cosa, un inciso que tengo que hacer, que sepáis que tengo el libro de Bruce Dickinson y la primera mitad he tardado 3 meses en leerlo. Cuando es joven y tal, pero a partir de los tiempos de la cosa se pone divertida, ¿eh? Pero se pone divertida de cojones, ¿eh? Cuando ya bueno, amigos, las giras y de todo esto, ¿no? Sí, con los Samson, bueno, es tremendo, ¿eh? Lo que era aquella grupo. Y por cambiar un poco de tercio, aún estamos esperando las pastas de tu cumpleaños, Sergio, las Dori Dori, para aquí, con un cafetito. Ah, sí, que 27 ya, ¿no? Pues sí, chavales, 27, ya voy creciendo. Cogen aquella botella ya. Son las 9 del vespre. La temperatura és de 11 graus i la humitat del 89%. Bueno, y con esta pedazo de humedad del 86%, ¿no han dicho? Del 87%, pues vamos con Steve Harris y sus British Lion y su canción, he escogido la canción 5, Lightning, una canción de metal clásico, no tiene nada que ver con Maiden, pero sí que tiene ese toque suyo. Así que Lightning, bueno, el bajo tiene vosotros. Que cantar, ¿no? Sigue no todas, igual. No todas, ¿no? No es tan... Toca más convencional, ¿no? Sí, deja, yo creo que no va de decir, bueno, este es mi grupo, sino que el grupo es British Lion, él da su participación. Que son, y decían que eran colegas suyos de ¿cómo se llama esto? De What Lion. Esta gente que eran coleguitas suyos de... ¿Cómo se llama esto? Algo voló entre el cigarro que me dio una tienda hace dos. ¿Cómo se llama? Del parque de Cambuixera. No, esto cuando te vas de costillada, ¿no? Decían que era costillada. Oye, que me caéis bien, que queréis ganar dinero. Steve Harris es muy aficionado al fútbol y tal, y a las costillas, es cierto. Pues bueno, sin más, y así os le damos tiempo de que se vaya haciendo los cigarritos el David. No lía ellos, pero no pensar mal, ¿eh? No pensar mal. No van alineados. British Lion, Lightning. Venga, vamos. Hope that you are doing fine. Heard that you were in that place. I see that look upon your face. Come home and return to us. Come home, let us fix you up again. I came across a man today. He stopped me in my tracks to say, he said that Dilemia, impostores, King Sapo. El viernes 13 de marzo, a las 8 y media de la noche, ven y tómate unos tragos primitivos de Aguas del Prat con el Niño Gurú, en la Sala Ramón Romagosa de Cornellá. Por solo 10 pavos. Dilemia, impostores, King Sapo. Es la noche. Venta de entradas en codetickets.com y en La Factoría Musical. No podéis faltar. Rock and roll. Rock and roll. Bueno, gran promo que se han marcado aquí, sí, los, sí, amigos. Sí. Rock and roll, a ver cómo lo hace. Cuando lo vea Fernando, que hace ese eco como cuando lleva 20 birras. Y ya le sale solo, ¿no? Sí, eso y lo de una de Leño. Ahí, ahí. Bueno, pues... Bueno, oye, una cosa, tú que sabes de British Lion... las composiciones, me imagino que aquí será un rollo más democrático, ¿o cómo va esto? Lo hemos comentado antes, la verdad es que, y ahora lo hemos dicho, en esta composición yo creo que igual pueden ser incluso retales de lo que le ha sobrado a Harry. De la banda madre. Que no ha podido meter en la banda madre. No lo sé, realmente no sé cómo se reparten los títulos de crédito. Yo me imagino será algo más combinado, ¿no? Me imagino, ¿eh? Ya que para intentar sonar diferente, supongo, ¿no? Sí, pero ya has visto que aquí... Ya, sí. Hay, aparte su bajo, ya sabes, ahí arrastrando las cuerdas. Que si le cambias un poco el sonido, le metes dos guitarras, esto es un tema de Maiden. Correcto, correcto. Así que nada, Pepe tiene una sorpresita para... Pues bueno, lo primero, antes de todo, que esta canción se la quiero dedicar a una amiga mía, a Carmen Saavedra. Luego ya te pasaré el post para que la puedas escuchar. Carmen, esta canción va para ti. Y os traigo una banda de Barcelona, que por cierto parece que hemos coincidido en traer bandas de Barcelona. Y como comenté la semana pasada, siempre yo, me apunto el primero, siempre tiramos a bandas extranjeras. Cuando aquí, pues tenemos, sobre todo a casa nuestra, muy, muy buenas bandas. Ya te he puesto una. Sí. Wendy Harinauer. Y aquí os traigo esta banda de Barcelona con su cuarto álbum de estudio titulado Espíritu de Lucha, y me refiero a Cian Blockbane, que hacen un heavy power muy potente. Y también comentar que este trabajo han colaborado gente como Óscar Sancho de Lujuria, Pacho Brea de Ankara, Erin Moya de Deldrak, Sergio de Lira Morten y gente de Osiris y Arcania. Y este tema es que se llama Solo me rodea el viento. Y un apunte, en este último trabajo ya cambiaron de cantante y es el actual, que es un amigo mío, se llama Javi Giano. Que por cierto, en la canción... ¿De la Zona Franca? No, no es de la Zona Franca. Pero bueno, no pasará por ser amigo. Yo soy amigo de vosotros, que tampoco soy de la Zona Franca. Bueno, bueno. Pero bueno. Hombre, nadie es perfecto. Si fuera de la Zona... Has ganado un Grammy. Si hubiera sido de la Zona Franca, yo hubiera hecho el apunte desde el principio. Pero también tiene un Grammy. Eso de los Grammy lo dejaremos aparte, en off the record. Y bueno, y decir que este cantante de Cian Blockbane también subió a tocar en la canción Resiliencia, que tocaron el sábado pasado en el escenario Lodina Morten, que por cierto fue una canción apoteósica. Pues aquí os dejo este grupo, gran grupo de heavy metal power, Cian Blockbane, con su trabajo Espíritu de Lucha, y el tema Solo me rodea el viento, Cian Blockbane. Pepe, no sé qué... No sé qué pensaba el... Coño, qué pasara. Mierda, la banda de afuera. ¿Qué se está pasando? Ahora. ¿Te debería haber un sistema aquí de encreuamiento? Bueno, no sé, tío. Es que el resto era muy fuerte. Sí. What do you call it, the number? No sé, no. Era eso, ¿no? Això no és el vespre, no és el vespre de bruixes, no? Joder, que heu tocat aquí, tio. ¿Qué tú quedas aquí, macho? Hostia, tenemos que traer al Martin Birch, ¿eh? Sí. El productor de Maiden, para que lleve esto, ¿eh? No sé qué. No sé qué. No sé qué. No es cierto, no es cierto. Ahora pasa más de uno de estas cosas, ¿eh? Yo conozco a uno. Bueno, Pepe, no sé qué le pasa al TCD, tío. No, no son CD, eso. Ah, que era por Pepe, YouTube, Pepe, ¿no? Pepe, ¿es el CD? ¿Por YouTube? ¿Directo? Sí. Ah, vale. Lo hago como siempre. Todo como siempre. Bueno, con la tornem a posar, aviam. Sí, intentarem tornar-la a posar. Hi ha un fallo d'ordinador, no sé com és. Sí, podem provar a les 10:30, sí, ¿vale? Sí, mientras tanto, seguim con l'actualitat. A veure, pues anem a reintentar, a veure. Reiniciar, reintentar. Perquè val la pena, la veritat. Sí, sí. Ah, que sepáis que el técnico de sonido es el David, por lo tanto, si os tenéis que tomar estamos una responsabilidad, es el momento de... Estamos en sus manos. O sea, que podéis esperar tranquilos, ¿eh? O sea... Bueno, torna a fallar lo que es el sistema informàtic y pasemos a una altra cosa, Ángel. Bueno, pues seguimos d'actualitat. Ya sabéis que ha vuelto también para unos shows muy exclusivos la banda de Mike Patton de Faith No More, hablamos de Mr. Bungle, que ha hecho unos shows súper exclusivos con tres quintas partes de la formación original y la invitación exclusiva de Scott Ian de Anthrax y Dave Lombardo a las baterías, que también ha colaborado muchas veces con Mike Patton. Vamos a poner el tema número 3 de ese segundo LP, ese disco Bulanche, ese Carry Stress in the Jaw. Con todos vosotros, Mr. Bungle. Venga. Bueno, habéis tenido parte de ese tema ante la oleada de WhatsApps y llamadas y amenazas. Lo hemos dejado aquí, el experimento. Pues eso, música experimental de la banda del excantante de Faith No More, que recordad también que la banda madre hará un par de shows súper exclusivos en los USA con Korn, un triple cartel con Korn y System of a Down, no lo perdáis. Bueno, aquí ya un tema que... Hi ha una persona que ara mateix vol recordar casa seva especialment i pues, que li molava un tema de... Jo no sé si els ACEP... per vosaltres els ACEP, en quin àlbum van triomfar? Metal Heart, no? Hombre, a mi el Relés and Wild. Per mi és un millor disc d'ACEP, però... Però com a comercial? Metal Heart, Relés and Wild van triomfar allà. I us oblideu de Balls to the Wall? Però Balls to the Wall és el que va catapultar la fama allà, però... Però realment el Metal Hare, com diu l'Àngel, és el més comercial. L'himno. És això. Bueno, jo per mi, Balls to the Wall, pilotes contra el mur, si escolteu la lletra, si llegiu la lletra, perquè jo no sé escoltar-la, perquè no entenc una puta merda, no? Però és una cançó que impregna moltíssim. En aquest tema, no? En aquest tema és el London Leather Boys, que ens han demanat por ahí, Maria... Venga, aquí. Eso sí, damos un chiche. Venga, ¿eh? Aquí, no María, en London Leather Boys. I see you. Menudo tema raco, menudo tema raco de los hace. Bueno, deciros, deciros de que yo en mis predicciones, yo creo que va a ser el último disco de Tornillator con los ACE, ¿no? Está clarísimo. Después de cuando pues toquen en Wacken con el Peter Valte y Stefan Kaufmann, yo creo que la jugada les salga bien a esos tres y hagan un buen concierto. Es muy duro salir muy duro, exacto, con el Peter Valte con Udo. Además, ahora todo sale por YouTube y por todos lados. Si tú coges y dices en verano, bueno, voy a ver como los conciertos, ¿no? El Wacken y tal. Ves, además, ACEP con Tornillo también van a girar este verano. Claro, si ves a ACE con Tornillo, por un lado, con los temas nuevos y todo esto, y luego ves a Udo y los suyos, Valtes, etcétera, tocando entero el Metal Hard, más algunas cositas más que a buen seguro harán. Puede ser muy duro y eso es como si ahora la mismo, comparación puede ser ahora mismo odiosa, como si, por ejemplo, el Joe Tate, por ejemplo, consiguiera, ¿no? Estamos hablando del cantante de los Queenrides, que ahora tienen un gran cantante, pero tú imagínate que Joe Tate se consigue al de Garmo, a Chris de Garmo y al Cor Rockenfield, que no está ahí, de hostia, ya está, se acabó. Esa banda, es decir, el otro ya tiene que ir buscando... Ya se puede ir al paro. O se anexionan o se van a la porra. O si el Sherpa se coge al Calabria, ¿se imagináis? Y los otros hermanos van por el otro lado. Sería la bomba. Al tercer hermano. Hay otro Castro, ¿lo sabías? Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con una banda que todos conoceréis. Fidel. No. Anem a tornar a reintentar a veure si podem escoltar la formació que abans ens ha quedat penjada. No, Pepe? Sí, bueno. Pues anem a intentar aquí, a veure si la podem escoltar. A veure si que funciona, perquè els dos temes que he puesto ha hecho Hallenar. Sí, Hallenar. Hem intentat bueno, aquí reiniciar el sistema. Pepe, s'ha intentat, lo sabes. Però sí. Puede ser que també tenga un Grammy tu pen, o què? Puede ser. Que sepáis que aquí Pepe viene a la zona franca y todos tienen un Grammy, ¿eh? No nominados, todos tienen un Grammy. O dos. Si no tenías un Grammy en mi barrio, estabas en paz descansando. Bueno, de verdad. Ahora, bueno, os traigo esta banda que he comentado antes, que pasa que por problemas técnicos no se ha podido escuchar del todo. Es una banda de Barcelona, ya con su cuarto álbum de estudio, titulado Espíritu de Lucha. Y me refiero a los Cian Plus Bane, un grupo que hacen un heavy power muy potente. Y también comentar que este trabajo han colaborado gente, como he dicho antes, a Oscar Sancho de Lujuria, Pacho Brea de Ankara, Eri Moya de Deldra, Sergio de Lira Morten. Y bueno, este tema que se llama Solo Rodea el Viento. Y solamente este último apunte, que en este trabajo, que es su último trabajo, el cuarto, el actual cantante, que no es el de los otros tres, es un tal Javi Giano, que es un amiguete que me he hecho ahí mediante el Facebook. Que tiene un Grammy. También tiene un Grammy. O dos. O los que tenga. Y si en carta, pues vamos juntos. Y si no invita. Y invito bueno. También a este. Bueno, va, andemos a escoltarlo. Sí, vamos, andemos a escoltarlo. Empezaste a jugar Bueno, pues bueno, amigos, sí que han pogut oferir sí, el tema, fi, ¿no? Hem, aquí esta gran banda de Barcelona, el Sian Block Bane. I una abraçada per tu, Javi Giano. Va per tu. I com he dit abans, aquesta cançó se la dedico a la meva amiga Carmen Saavedra. També va per tu, un patonec. Toma ahí. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner un temita de un grupo histórico británico, un grupo... De la nueva ola. Bueno, vamos aquí. Pero claramente, pero digo no, ya, hombre. No, seguramente. Esta ola no había sido la ola, ¿eh? Seguramente, si nos escucha nuestro amigo Batalla, seguramente lo conocerá. Es un grupo de los 70 que aún siguen. Estamos hablando de un grupo que muchos de aquí lo conoceréis por haber estado... muchas veces en los kioscos, junto, ya me entiendo. ¿Con la revista Transmetal? No, no, en los kioscos, de estos, ¿te acuerdas de estos discos Fighter, que vendía siempre Asfalto y todo eso, ¿sabes? Siempre que estaban en, o en la gasolinera. Los Wishbone Ash, grupo... Ay, si Deep Purple le van a dedicar un tema. Wishbone Ash, Ash, es Wishbone Ash. Muy bien, amigos, es que, si que sepáis... Si le das cancha a Sergio, las cagas. Que sepáis que ya está próximo la nueva, el nuevo merchandising de Metal Vortex. Pues nada, vamos a poner un adelanto de su último álbum. Bueno, ya sabéis, esto es un hard rock muy, muy, muy suave, que se llama el tema... Son los creadores de las guitarras gemelas, para que lo sepáis. Para que quiera saber algo a estas alturas. ¡He dejado de reíros! Hay un par de personajes que les ha sentado mal. Venga, David, ¿cómo se llama el tema, coño? Winston as one. Venga, ahí tenéis Wishbone Ash, desde Inglaterra. Till the bed. Bueno, pues nada, amigos, ahí tenías a Wilbones. ¿Qué te pareció, Ángel? Bien, bien, sí. És un tema molt 70, de l'època, sí, no? 70, i segueixen mantenint aquest ritme 70. Sí, muy bien. Diguéssim, ¿no? ¿Cómo has podido conseguir esa crónica si has estado fuera? Y has estado meando y yo qué sé, y no sé si... ¿Eh? A veure, lo de meando significa que tu estabas al costat espiant-me. Ah. No sé si me estaba pajeando o pixant directament. Bueno, a es verdad que no acaba de salirte de nada, ¿eh? Pero... Fernando, no que aparte de que dices, o sea, que estás prostático, que pero bueno. Mensaje a Fernando. Un saludo a nuestro amigo Fernando. Fernando, no que pise cable, no sé qué ha pasado con mi pen, pero pise igualmente, cabre, aparte de eso, que por cierto, me he cargado lo de los auriculares. Que por cierto, estuve en el bar del Heavy, y sonó Heavy, el bar de mi gran amigo y padrino Indio. Exacto, ahí. En el bar del Heavy. Si me estás escuchando, Indio, un saludo muy fuerte y un abrazo. Muy bien, hasta las 5 de la tarde estuvimos. Era mi padrino de cuando yo era un niño. Bueno, pues en qué continuemos. Sí, bueno, decir a Fernando que lo hemos oído en la cuña que han hecho para promocionar el concierto con King Sapo e Impostores. Estamos hablando de Fernando, guitarrista de Dilemia, y que su participación ha sido gloriosa. Sí, sí. Bueno, vamos pero a lo seguir. Hace sin efectos, ¿eh? Sin ánimo. Cuando se ve unas birras, consigue el eco, ¿eh? O sea, sí. Es algo, ¿eh? Él habla así. O sea, él puede decir, que pongo un eco, ¿sabes? Y sale el eco. Bueno, ya sabéis. Es un campeón. Esto solo pasa en esta radio, amigos. Sí, en la taberna del metal, como bien dice. Bueno, pues ya sabéis, el miércoles por la tarde... Y que sepáis que aquí en un momento dado, depende cómo vaya la fiesta, puede ser como cuando en el Apolo 13, de esto que la gente empieza a levitar, ¿sabes? Sí, sí, a levitar. Gravedad cero. No hay ni gravedad aquí. No hay ni gravedad aquí. Así que podéis venir y flipar. Tú también flotarás, como en la película de It. Bueno, pues vamos a seguir con los Annihilator. Annihilator, que ya sacaron un disco. Pusimos aquí algún adelanto. Pero ya tenemos el disco Ballistic Sadistic. Y la verdad es que escucharlo completamente, la verdad es que es un buen disco, de lo mejor que han sacado en la... Bueno, es un tío sol, le pasa lo mismo que a Rage. En la última década. Sí que es verdad, si Rage es Pibi, aquí en Annihilator también se ha quedado solo el amigo. Más solo que... Bueno, ya mismo toca la batería también. Sí, porque... Ya bueno, canta y todo. Ha fichado a tres chavalines de... Sí. A 50 euros. Ha sacado a tres chavales del orfanato que... Los mete en la pensión y él, venga. Ya está. Y a vivir, que son 2 días. Pues nada... Oye, ¿pero qué está pasando, Pepe? Hostia, Pepe, se ha cargado aquí. Pepe, se nos va a tirar el chiringo, tío. Con todo lo grande que es, no cabe aquí. Bueno, pues nada, si hay algún amigo que quiera hacer unas obras aquí de ampliación de la radio, por favor, que venga, porque ya no cabemos. Bueno, pues nada, vamos con Annihilator, su disco, como he dicho antes, Ballistic Sadistic. Y he escogido la canción Dressed Up for Evil, que también ha sacado un vídeo, me parece que fue su primero, su segundo o tercer adelanto. Así que con vosotros, Annihilator y este Tres Setup for Evil. Evil. Yeah. Bueno, tema más que contundente, rápido, veloz, pero también, pues, y con mucha agresividad, pero bueno, también con técnica. Bueno, típico tema de Annihilator. ¿Sabes qué me empreña de Annihilator desde el álbum Metal? Que la batería es programada totalmente. Y es que es nota un cullo. Probablemente, es ruin con vamos. Sí, es ruin. Pero bueno, esperamos verlos en directo. Y el batería no es un mal batería, es un tío contundente y tal. Pero sí que es verdad que. En estudio, a ver, grabar con una batería en estudio no es tarea fácil, ¿eh? Necesita un montón de micrófonos y tal. Supongo que eso, pues claro, multiplica los gastos. Y lo que hacen muchos grupos ya es pasar de todo, meter las programadas. Y a partir de ahí, pues luego en directo, pues sí, ya pues tocar con la batería. Porque no tienen más remedio. Si pudiera, yo creo que. ¿Quién es eso? Lo sé que son tan ruines. Bueno, Pepe. Venga, pues bueno, Sergio, amigo. Venga, Ángel. A ver si ahora no tenéis problemas, porque ahora como he portado el CD, aquí ahora os traigo, Deo Angelito, Deo Macu, ahora os traigo una banda que mezcla el heavy metal macarra a Malhar Corpum, una banda de Seattle, y me refiero a los Zeke, que allí en los Estados Unidos es una banda de culto, aquí muy poco conocido. Con 8 trabajos os traigo el 6º, grabado en el 2001, que es una gozada, y aquí os traigo el LP, el Dead Array, con el tema Jack Torrance, el grupo Zeke. Ahí va para todos vosotros. A tope. Y ahí, bueno, que habéis tenido esta gran banda, Los Zeke, con su LP de Atale y con la canción de Atorra. Es una banda, ya te digo, aquí poco conocido, porque yo los he visto una vez en el Rock Zone y muy poca gente. En cambio, ahí te digo, allí en Estados Unidos es una banda de culto. Y bueno, mira, las cosas son así. Manos de del hardcore, aquel neoyorquino, sí, barrellan al heavy metal así, macarra, al hardcore punk, y ya te digo, son una banda de puta mara. Bueno, pues anem aquí a passar las cosas interestelars. Amb el naixement, diguéssim, mitològic de lo que és un fill creat entre un àngel i un terrestre. Són els Nephilim. I d'aquí tenem aquesta formació que, de fet, n'hi ha diverses formacions amb el nom de Nephilim. En aquest cas és una novel·la i, com no, tenia de ser black metalera des de Suècia, amb aquest LP Severance of Serenity i el tema Forsaken. Yeah. Fantàstica formació, res a envejar, diguéssim, amb el Samon Amar, que estan això, gran comparativa. I dins d'un black metal, que podria estar entre Skeldon of Fight, el Death, aquest melòdic del Samon Amar, i una gran tècnica de so. Són els Nephilim, amb aquest àlbum, com us he dit, Severance of Sanity. Ja sabeu que esteu al 107.2 de la FM, que només es queden 5 minuts per tancar el que és el programa, que retransmitim també a través del nostre Facebook de Metal Vortex, apunteu-vos, i a través de les 3 B-dobles Radio Espí i a través de Asalto Mata Radio Rock. Así que con este último tema que voy a poner nos despedimos hasta la semana que viene. Os esperamos que... Sí, la semana que ve. Esperemos que os lo hayáis pasado bien. Nosotros... Sí, ha habido fallos técnicos y yo de verdad realmente me he cargado los auriculares, ¿no? Los he pisado y se me ha ido a tomar por saco todo. Bueno, o sea, aquí pedimos disculpas, pero bueno, en lo posible hemos intentado poner vuestra música y si acaso, pues siempre... Se nos ha quedado casi un tema un poquito a la mitad que volveremos a ponerlo seguro. Y nada, nos despedimos pues con un adelanto del que será ya el próximo trabajo de Ozzy Osbourne, que saldrá el 21 de febrero, ya mismo. Y el disco se titulará Ordinary Man, y quiero poner la canción Ordinary Man. La verdad es que ya un tema muy relajado, muy tranquilo. Ozzy Osbourne en esta ocasión ha colaborado con alguien que no esperaríamos nunca, que es con Sir Elton John. La verdad es que es un tema piano y en la guitarra con Slash, que ya me parece que ya pusimos un tema que ya había colaborado con él. Y eso, sepáis que, bueno, sentir mucho, ya hemos hablado aquí de los problemas físicos y bueno, de... Yo físico no tengo ningún problema, tío. No, yo tengo mental. Los problemas de Ozzy, ¿no? Además... Ah, con todo, eso como él. Con todo lo que tenía ya, pues encima le han diagnosticado Parkinson, ¿no? Y es terrible. Pero aún así, se mantiene la gira que estaba programada para este otoño, y de momento, para el 22 de noviembre, está pendiente de que haga un concierto en Madrid. Una otra que suspende. Con los Judas, yo creo que sí. Ya es la tercera vez que lo suspende y yo no sé si lo hará. Además, estará en unas condiciones... ¿Quién apostará para una entrada? Son unas condiciones terribles, no lo sé. El que ya no se las ha comprado, ¿tú te crees con ánimos de comprársela? No sé. Ah. Bueno, os dejamos con este tema, Ordinary Man. Y además eso, para poder disfrutar con la presencia con Elton John, que no pega mucho, y con el guitarrista Slash. Es un tema muy tranquilo, a piano, y yo creo que va bien para acabar el programa. Buenas noches a todos. Buenas noches, Tony, fin la semana que ve. Did it all for you. les 10 de la nit. La temperatura és de...